8:02 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche nos acompaña Pato. Hola Rabbit, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches a todos. Y pues comenzamos el día de hoy con el fútbol en México, la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 6. Muchos resultados sorpresivos. Empezamos entonces con los resultados del viernes pasado, donde los Tigres le ganan 2-0 al Veracruz con un jugador expulsado de Veracruz, y el Puebla le gana 2-1 al Atlas. Los resultados del sábado: Pumas le ganó 2-0 al Querétaro, el Monterrey le gana 4-0 al Lobos WAP, Pachuca le gana 2-0 al Morelia, León le ganó 3-0 al América, y el Guadalajara y Necaxa empataron 3-3. Los partidos del domingo: Toluca y Cruz Azul empataron 1-1, y Santos Laguna empató 1-1 con Tijuana. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 14 puntos, Tigres segundo con 13, León tiene 11, Necaxa 11, Guadalajara 11, Atlas tiene 10, Pachuca 10, el América desciende hasta el octavo lugar con 9 puntos, Santos Laguna tiene 8, Cruz Azul 8, Puebla 8, Toluca 7, Tijuana 7, Lobos WAP 7, Pumas 6, Morelia 4, Veracruz 2 y Querétaro 0 puntos. ¿Y algún resultado que te haya gustado de todos estos? Pumas sigue sin levantar cabeza, ¿verdad? No, se levantó cabeza, 2-0. Le ganó Querétaro, perdón. Bueno, logró entonces, creo que es la primera victoria del campeonato. Sí, me parece que sí. Y bueno, pues empató el Cruz Azul, por lo visto, ¿no? Empatamos en Toluca, difícil. ¿Difícil? Difícil de visitante, sí. Difícil, ok. Más que Toluca también venía... Toluca está abajo de ustedes, entonces... Sí, venía con necesidad de recuperarse, ¿no? Bueno, pues entonces este fin de semana se juega la jornada número 7 y comenzará el viernes con el partido Morelia contra Monterrey y Puebla contra Pachuca. Los partidos... también el mismo viernes se jugará Tijuana contra Veracruz. Los partidos del sábado: Cruz Azul contra Santos Laguna, León contra Toluca, Tigres contra Necaxa, Guadalajara contra Atlas, y el domingo Pumas contra América y Lobos WAP contra Querétaro. A ver qué tal se pone el clásico capitalino entre los Pumas y el América, que siempre pone en pique esas dos barras. Sí, el partido es muy interesante, ¿no? Obviamente sí, sobresale Pumas América. Bastante interesantes. Uh-huh. Pero también va a ser interesante Cruz Azul Santos, pues los dos están muy cerca del octavo lugar que hoy lo ocupa el América. Bueno. Entonces, de ahí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ya se jugó la jornada número 21. Comenzó el viernes pasado con el partido entre el Bayer Leverkusen y Mainz. Bayer Leverkusen le gana 5-1 al Mainz. Los partidos del sábado: Eintracht Frankfurt y Leipzig empataron 0-0. Hertha de Berlín le ganó 3-0 al Mönchengladbach. El Hannover le gana 2-0 al Nuremberg. Friburgo y Wolfsburgo empataron 3-3. Hoffenheim y Dortmund empataron 3-3. El Bayern München le gana 3-1 a Schalke 04. Los partidos del domingo: Werder Bremen le gana 4-0 al Augsburgo. Y el Düsseldorf le gana 3-0 al Stuttgart con un jugador expulsado del Stuttgart. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Dortmund sigue en primer lugar con 50 puntos, el Bayern München ya se puso en segundo con 45, Mönchengladbach está en tercero con 42, Leipzig tiene 38, Eintracht Frankfurt tiene 33, Bayer Leverkusen 33, en séptimo lugar está Wolfsburgo con 32, Hertha de Berlín tiene 31, Hoffenheim 30, Werder Bremen 30, Mainz 27, Düsseldorf 25, Friburgo 23, Schalke 04 22, Augsburgo 18, y en puestos de descenso sigue el Stuttgart con 15, Hannover con 14 y el Nuremberg con 12 puntos. ¿Algo que quieras destacar de esta jornada? Bueno, lo que se está notando en el torneo alemán es el acercamiento notorio del Bayern Múnich, ¿verdad? Bueno, ahorita está tratando de despegar de nuevo después de, bueno, dos tropiezos, semi tropiezos del Dortmund, que son dos empates, son 4 puntos que dejó ir, a comparación de los 3 puntos en los últimos 5 partidos que ha dejado ir el Bayern München. Supongo que es bueno, el Bayern Múnich sí venía de una derrota, ¿no? Pero a lo que voy es que el Dortmund le había sacado hasta 9 puntos en alguna parte del campeonato, uh-huh, y ahora solo está a 5. Bueno, y entonces vámonos a la jornada 22, que comenzará este viernes. El Augsburgo se enfrenta al Bayern München. Después de los partidos del sábado, Hoffenheim se enfrenta a Hannover, el Schalke a Friburgo, Stuttgart contra Leipzig, Wolfsburgo contra Mainz y Hertha de Berlín contra el Werder Bremen. Los partidos del domingo, Eintracht Frankfurt contra Mönchengladbach, Bayer Leverkusen contra el Düsseldorf y el lunes por la noche, Nuremberg contra Dortmund. Y esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 23 y comenzó el viernes pasado con el partido Real Valladolid contra Villarreal. Quedaron 0-0. Después los partidos del sábado, Getafe le gana 3-1 al Celta de Vigo, Real Madrid le ganó 3-1 al Atlético de Madrid con un jugador expulsado del Atlético de Madrid. En otro partido, Español le gana 2-1 al Rayo Vallecano, Huesca le gana 2-0 al Girona. Los partidos del domingo, Leganés le gana 3-0 al Real Betis, Real Sociedad de Valencia 0-0, Sevilla y Eibar también empataron 2-2, Athletic Club y Barcelona empataron 0-0 y el Alavés el lunes por la noche le ganó 2-0 al Levante. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 51, Real Madrid ya se puso en segundo con 45, Atlético de Madrid 44, Sevilla 37, Getafe 35, Alavés 35 y fuera de puestos de competencia europea está Real Betis con 32, Valencia 31, Real Sociedad 31, Eibar 30, Leganés 29, Español 28, Athletic Club 27, Levante 27, Real Valladolid 26, Celta Vigo 24, Girona 24. En puestos de descenso está Rayo Vallecano con 23, Villarreal con 20 y Huesca tiene 18 puntos. Y la jornada 24 se jugará este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Eibar y Getafe. Los del sábado serán Celta de Vigo contra Levante, Rayo Vallecano contra Atlético de Madrid, Real Sociedad contra Leganés, Barcelona contra Real Valladolid. Los del domingo serán Real Madrid contra Girona, Valencia contra Español, Villarreal contra Sevilla, Real Betis contra Alavés y el lunes por la noche Huesca contra el Athletic Club. ¿Algo que quisieras destacar? Bueno, también se está dando lo mismo en Barcelona, en el duelo entre Real Madrid y Barcelona. Real Madrid se ha acercado muchísimo, ¿no? Habéis dado cuenta de que cuando lo agarró Solari al equipo, Real Madrid estaba bastante lejos del Barcelona y ahora está solo 6 puntos. Sí, bueno, es una buena observación, aunque 6 puntos en la liga son bastantes. Bueno, no te creas, porque tienen que jugar todavía entre ellos dos. Por eso, pero a eso me refiero. Generalmente llegan al clásico cuando están parejos o empatados. Bueno, es un o a 2 puntos. Entonces, sí, entonces. Digamos. Pero son 2 partidos. Son 6 puntos. No, me refiero a que si consideramos que se tienen que enfrentar entre ellos. La diferencia es nada más que de un partido, porque obviamente si Real Madrid pretende salir campeón le tiene que ganar ese partido al Barcelona. Los dos partidos. Sí, obviamente. Por eso digo, la diferencia sería de 3 puntos que tiene que descontar previo al enfrentamiento entre ambos, ¿no? Bueno, pues entonces vámonos de la Liga Santander a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde hoy se jugaron 2 partidos. El Saint-Étienne le gana 2-1 al Estrasburgo y cae con Nantes en 0-1 con un jugador expulsado de Nantes, no sé cómo se diga. Después pasamos a la jornada 24, que comenzó el viernes pasado con el partido Marseille y Dijon. El Marseille le gana 2-1 al Dijon. En los partidos del sábado, PSG le ganó 1-0 al Gironda. El Angers le gana 2-1 al Estrasburgo. El Amiens le gana 1-0 al Caen. El Toulouse y Reims empataron 1-1. Nîmes le gana 4-2 a Nantes. El Mónaco empató con Montpellier con un jugador expulsado del Mónaco. El Stade Rennais le ganó 3-0 al Saint-Étienne con un jugador expulsado de Saint-Étienne. Estos partidos que estoy diciendo son del domingo. El Lille le gana 2-0 al Wigan. Y Lyon perdió 0-1 con Niza. Y la tabla se da de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 59 puntos. Aunque ya perdió el invicto, todavía sigue a 10 puntos del segundo lugar, que es Lille con 49. Lyon tiene 43. Saint-Étienne tiene 40. Fuera de puestos de competencia europea está Montpellier con 37. Marseille tiene 37. Niza 37. Stade Rennais 36. Estrasburgo tiene 35, Reims 35, Nîmes tiene 33, Angers tiene 30, Gironda tiene 28, Nantes tiene 27, Toulouse tiene 27, Amiens tiene 21, Dijon 20, y en puestos de descenso está Mónaco con 19, Caen con 18 y Wigan con 14. ¿Y algo que quieras decir de la Ligue 1? Bueno, poco para comentar. Nuevamente PSG vuelve a la victoria, pero la diferencia es lo suficientemente abultada como para tener absoluta tranquilidad en el camino hacia el título, ¿verdad? Sí, y aparte de eso, pues el Mónaco tuvo una contratación estelar y ya empató, acababa de ganar un partido, empató ahora y ahora se pone a un solo punto del Dijon, entonces ya se le está acercando también en la diferencia de goleo. Y eso es importante porque pues si llegan a empatar en puntos va a ser muy importante para ver quién desciende y quién no. Entonces pues ya veremos qué pasa con esa competencia que traen entre ellos dos. La diferencia ahorita de Dijon es menos 16 y la de Mónaco es menos 18. Entonces pues asumiendo que ganan su siguiente partido por 2 goles, ya estarían por encima del Dijon, ¿no? Digámoslo así, por ahorita, si es que ganan su siguiente partido. Y los partidos de la jornada 25 serán los siguientes: el Nîmes se enfrenta al Dijon y el Lyon se enfrenta al Wigan este viernes. El sábado Marseille se enfrenta a Mien, Angers a Niza, Mónaco a Nantes. Y los partidos del domingo: Gironda contra Toulouse, Lille contra Montpellier, Caen contra Estrasburgo, Reims contra Stade Rennais y Saint-Étienne contra el PSG. Pues eso es todo por la Ligue 1. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada 26. Y los resultados son los siguientes, comenzando con los partidos del sábado. Manchester United le gana 3-0 al Fulham. El Watford le gana 1-0 al Everton. Cardiff le gana 2-1 al Southampton. Liverpool 3-0 al Bournemouth. El Arsenal le gana 2-1 al Huddersfield. Crystal Palace y West Ham empataron 1-1. Brighton pierde 1-3 con Burnley. Los partidos del domingo: Tottenham le gana 3-1 al Leicester. Y el Manchester City nada más le ganó 6-0 al Chelsea. El lunes por la noche Newcastle y Wolves empataron 1-1. Con esto la tabla se da de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 65. Liverpool tiene 65. Tottenham 60. Manchester United con 51. Arsenal tiene 50. Chelsea 50. Wolves tiene 39, Watford 37, Everton 33, West Ham tiene 33, Bournemouth 33, Leicester tiene 32, Crystal Palace 27, Brighton 27, Burnley 27, Newcastle 25, Cardiff tiene 25 y en puestos de descenso está Southampton con 24, Fulham con 17 y Huddersfield con 11 puntos. todos ellos a punto de descender. El que se ha ido salvando de esta quema es el Cardiff, que lleva dos ganados al hilo. Uh-huh. Y Newcastle, que bueno, sumó un puntito con Wolves para tenerlo en 25 puntos, también se sale del sótano. O sea, bueno, se mantiene un punto del Southampton, que perdió. Y bueno, pues era lo que decíamos, ¿no? Que si el Newcastle podía sumar, ¿quién iba a decir que iba a meter al Southampton el Cardiff? Pero bueno, así es como sucedió. Por primera vez en mucho tiempo el Cardiff sale de la zona de descenso, ¿no? Sí, exactamente. Y el Manchester City pasa en primer lugar al Liverpool por primera vez en esta temporada, me parece. Bueno, desde el principio de la temporada. Creo que tiene un partido más. Tiene un partido más, pero digamos que se siente bien estar ahí. Habría que revisar Habría que revisar en la historia cuánto tiempo hace que Chelsea no recibe una goleada de este tipo, ¿no es cierto? Sí, está maníaca eso de anotarle tantos goles. Vámonos a la jornada 27, que tendrá los partidos el 22... El viernes 22, o sea que este fin de semana no hay actividad. Cardiff se enfrenta a Watford, West Ham a Fulham. Los del día 23 serán Burnley contra Tottenham, el Bournemouth contra Wolves, Newcastle contra Huddersfield, Leicester contra Crystal Palace. Y los del domingo serán Arsenal contra Southampton, Manchester United contra Liverpool. Ese partido va a sacar chispas. Y como dije, este partido es el 24. O sea que este fin de semana no, sino hasta que una seguramente hay FA Cup. Sí, puede ser. La verdad no tengo idea ahorita, pero ahorita podemos checar. Vámonos, entonces, pues eso es todo. Al menos que quieran saber también que el día 26... O sea, dos días después, un martes, se jugarán los partidos restantes de la jornada 28. Cardiff contra Everton, Huddersfield contra Wolves, Leicester contra Brighton y Newcastle contra Burnley. Y ahorita sí, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte y para hablar más de la goleada que recibió el Chelsea 6-0 con el Manchester City. No le cambien, es lo mejor del... Es que no puedo. ser infiel, me matará la tentación. 8:24 de la noche y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados de la FA Cup, ya que mi compañero aquí, Pato, quiere pues agregarle esta dimensión a los resultados del fútbol en Inglaterra. Y pues vamos a empezar con los 16avos de final. Los resultados rápidamente: Brighton le gana 3-1 al West Brom y ellos pasan. 3-1 le ganó Brentford a Barnet y pasa a Brentford. El Newport le gana 2-0 a Middlesbrough y pasó a Newport. KPR le ganó 2-0 a Portsmouth. Por lo visto, nada más es un solo partido, ¿no? Sí. Entonces, pues nada más voy a mencionar el resultado y el que gana el partido. Creo que juegan otra vez en caso de empate. Entonces, Wolves le gana 3-2 a Shrewsbury. El Barnet y Brentford empataron 3-3. Chelsea le gana 3-0 al Sheffield Wed. El Crystal Palace le ganó 2-0 al Tottenham. El Wimbledon le ganó 4-2 al West Ham. El Millway le ganó 3-2 al Everton. Brighton y West Brom empataron 0-0. Doncaster le ganó 2-1 al Oldham. El Manchester City le ganó 5-0 al Burnley. Middlesbrough y Newport empataron 1-1. El Watford le gana 2-0 al Newcastle. Portsmouth y KPR o Queen's Park Rangers empataron 1-1. El Shrewsbury y Wolves empataron 2-2. Swansea le gana 4-1 al Gillingham. Y Derby le ganó 1-0 al Accrington. Con esto, los octavos de final que ya están listos son los siguientes. El 15, o sea, este viernes, QPR o Queen's Park Rangers se enfrenta al Watford. Los del sábado, Brighton se enfrenta a Derby, Wimbledon a Millwall, Newport contra Manchester City. Los del domingo, Bristol City se enfrenta a Wolves, Doncaster a Crystal Palace, Swansea contra Brentford. Y el lunes por la noche, el Chelsea y el Manchester United. Bueno, pues eso es todo por la FA Cup. Pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada 23. Y los resultados son los siguientes, comenzando con el partido del jueves pasado. Lazio le ganó 1-0 al Empoli. El partido del viernes, Roma le ganó 3-0 al Chievo. Los partidos del sábado, la Fiorentina y el Napoli empataron 0-0. Y el Inter le ganó le gana 1-0 al Parma. Después, los partidos del domingo, Bolonia y Génova empataron 1-1. Torino le gana 1-0 a la Udinese. Frosinone le gana 1-0 al Sampdoria. El Atalanta le gana 2-1 a la de Spal. Juventus le gana 3-0 al Sassuolo. Y el AC Milan 3-0 al Cagliari. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Juventus está en primer lugar, tiene 63 puntos. Todavía no pierde, está invicto en 23 partidos. Napoli tiene 52, Inter 43, AC Milan 39, Atalanta 38, Roma 38. Fuera de puestos de competencia está la Lazio con 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina tiene 32, Sassuolo 30, Parma 29, Génova 25, Spal 22, Cagliari 21, Udinese tiene 19, Bologna tiene 18, en puestos de descenso está el Empoli con 18, Frosinone con 16 y Chievo con 9. La jornada 24 se juega este fin de semana y comenzará con el partido del viernes entre la Juventus y Frosinone. Después, los partidos del sábado: Cagliari se enfrenta a Parma, el Atalanta al AC Milan. Los partidos del domingo: Spal contra Fiorentina, Empoli contra Sassuolo, Génova contra Lazio, Udinese contra Chievo, Inter contra Sampdoria y Napoli contra Torino. El lunes por la noche, Roma contra Bolonia. ¿Y qué te parece esto de que la Juve siga invicta en 23 partidos? Volvió a ganar para empezar. Le gana 3-0 al Sassuolo. Y el Napoli, que se le estaba acercando, empató con Fiorentina y con eso pues perdió un poco del vapor que estaba tratando de agarrar ahorita. Obviamente ya se puso a 11 puntos de la Juve. ¿Algo más que quieres hablar de esto? Bueno, no hay mucho para comentar. Es lo más probable que Juventus festeje el título varias fechas antes, ¿verdad? Sí, y lo curioso también es que tenemos a los cuatro gigantes del fútbol italiano ahora de vuelta a los primeros cuatro lugares. Uh-huh. O sea, ya nada más falta Roma en un lugar por ahí, que es el sexto, digo, no está tan atrás. Pero en los cuatro primeros, Juventus, Napoli, Inter y AC Milán, o sea, hace mucho no veíamos eso. Uh-huh. Que es un buen signo para los equipos de Milano, ¿no? Pues sí. Bueno, pues de ahí pasamos a la Champions League. Y sí, así como lo escucharon, se jugó Champions League ayer y hoy. En los partidos de ayer, PSG le gana 2-0 al Manchester United con un jugador expulsado del Manchester United. Y el Roma le ganó 2-1 al Porto. Los partidos de hoy, el Tottenham Spurs sacó una ventaja sumamente importante al derrotar 3-0 al Dortmund. Y Real Madrid ganó como visitante 2-1 del Ajax de Holanda. Sorprende lo del Tottenham, ¿no? Se me hacía que iba a ser un score más ajustado. Sin embargo, sacó una muy buena ventaja de cara al partido revancha. Pues sí, ya veremos qué pasa. Como tú dices, o sea, no se sabe hasta que ya se hayan completado todos los partidos. Tal vez ahorita es una sorpresa, tal vez hay una mayor sorpresa en los partidos que vienen. Y es que la semana que viene, el martes y el miércoles también tenemos Champions. El 19 estará Liverpool contra Bayern Múnich y el Lyon contra el Barcelona. El día 20, el miércoles, tendremos Atlético de Madrid contra la Juve y el Schalke 04 contra Manchester City. ¿Cuál de esos partidos te gusta para verlo o para pronosticarlo? Y son todos partidos muy interesantes, realmente. El Liverpool contra Bayern Múnich yo pienso que va a estar muy bien. Y ahí sí podremos decir si el resultado de Tottenham contra, ¿qué fue? Dortmund. Fue sorpresivo, porque digo, supongo que lo dices porque era el primer lugar de la liga alemana. Pero si el Bayern Múnich pierde contra el Liverpool, y por bastante, pues ahora sí que podemos decir que hay una diferencia comparativa entre la liga inglesa y la liga, la Bundesliga en Alemania. Bueno, el Tottenham es un rival muy fuerte de local, eso es indiscutible. Pero se me hizo curioso la diferencia, ¿no? Sí, bueno, pues ya veremos entonces, esperaremos hasta el siguiente martes y miércoles para ver los partidos que vienen. También otro partido interesante va a ser el de Lyon contra Barcelona. Sí, ojo que el Barcelona no la tiene tan fácil, ¿eh? Tiene no, que no, cuidarse de venir con un buen resultado de visitante. Exactamente, ya lo han sorprendido antes. Y bueno, esto es todo por el fútbol. Pasemos de ahí a el básquetbol, donde hoy se están jugando varios partidos de básquetbol. Uno que se fue a triple tiempo extra, señores. Brooklyn Nets le gana 148 a los Cavaliers 139. Ahora, si te acuerdas ese día que estamos diciendo, anotamos no sé cuántos y perdimos. Sí, 129. Estos anotaron 139. Diez más. Sí. O sea, está cañón. Está muy cañón perder después de anotar casi 140 puntos, ¿eh? No sé qué le puedes decir a tu equipo. Pero bueno, lo llevaron a triple overtime. Y en otro partido, que ya terminó, Milwaukee Bucks le gana 106-97 a los Indiana Pacers. En otro partido más, los Boston Celtics ganan 118-110 a los Detroit Pistons. Otro partido que ya también terminó, Philadelphia le gana 126-111 a los New York Knicks. En otro partido más, los Toronto Raptors le ganan 129-120 a los Washington Wizards. Otro partido también que ya terminó, 122, los Chicago Bulls le ganan a Memphis Grizzlies, que quedaron 110. Y sorpresivo esto de los Chicago Bulls, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, otro partido que ya terminó, Minnesota le gana 121 a Houston, con 111 de Houston. Un partido que se antojaba que ganara Houston. Harden anotó 42 puntos, la barba, o sea que nada mal, pero perdieron el partido. Un partido que se está jugando ahorita, Miami Heat le va ganando 99-83 a los Dallas Mavericks. En otro partido más, los Kings de Sacramento le ganan 77-73 a los Denver Nuggets. Este está en el tercer cuarto. El primero que dije, Miami Heat contra Dallas Mavericks, está en el cuarto, faltando 6 minutos. Y un partido que se jugará después, bueno, dos partidos para que comenzarán probablemente a las 9 de la noche de aquí. Golden State Warriors se enfrenta a Portland Trail Blazers y los Phoenix Suns se enfrentan a los LA Clippers. Y bueno, vámonos a las posiciones. Yo me imagino que tienes a un preferido que ya quieres ver subiendo los puestos. ¿Tienes algún equipo que le vayas? Bueno, sin duda, de mis simpatías, Utah Jazz, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vámonos a la conferencia del este. Los Toronto Raptors están en primer lugar con 43 ganados y 16 perdidos. Boston viene en segundo con 37-21. En tercero está Philadelphia 76ers con el mismo récord, 37-21. Y en cuarto están los Brooklyn Nets con 30-29. En el fondo están los Knicks. En la división central, los Milwaukee Bucks tienen un récord de 43-14. Indiana, los Pacers tienen un récord de 38-20. Y en el fondo están los Pistons, los Bulls y los Cavaliers. En la división del sureste, los Charlotte Hornets están en primer lugar, tienen un récord de 27-29. Y en el fondo están Miami Heat, Orlando Magic, Washington Wizards y Atlanta Hawks. En la conferencia del oeste, la división noroeste, los Denver Nuggets están en primer lugar, tienen 38-18. En segundo están los Oklahoma City Thunder, que tienen un récord de 37-19. Portland Trail Blazers están en tercero con un récord de 33-23. Los Utah Jazz están en cuarto con un récord de 32-25. En el fondo está Minnesota. Después, en la división del Pacífico, Golden State Warriors está en primer lugar con un récord de 41-15. Pues viene Sacramento con un récord de 30-26. Los Clippers con un récord de 31-27. Y en el fondo están los Lakers y los Phoenix Suns. En la división del suroeste, Houston está en primer lugar con un récord de 33-24. Después San Antonio con un récord de 33-26. Dallas, New Orleans y Memphis están en el fondo. Y bueno, eso es todo por la NBA. Hay noticias sobre... bueno, sobre un homenaje que le están haciendo a Michael Jordan. Supongo que tiene que ver con sus zapatos y con sus donqueadas. Porque pues aquí nada más dice que hay un jugador que se llama Marcus Jordan. Parece que estará usando los zapatos de MJ para jugar. ¿Qué te parece esto? Ya sabemos que Jordan sigue en la liga. Él es dueño de, me parece, Memphis o de Washington, uno de los dos equipos. Y bueno, pues obviamente siempre pensaremos en Michael, en los 6 campeonatos que ganó, pero aparte pensaremos en este pequeño episodio de su vida que tiene que ver con las apuestas, que no pudo frenar, que le quitan un poco del tinte maravilloso que tenía su carrera al final, sobre todo cuando pues fue leccionado, ¿no? O sea, me parece que fue suspendido por apuestas dentro de los partidos de básquetbol. Y bueno, pues ahí está la... Obviamente cualquier niño que recuerda jugar básquetbol cuando él estaba en la liga recuerda siendo o intentando ser como Mike, ¿no? Que era el anuncio que salía en ese entonces de los Nike Shoes. Bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Bueno, ahorita regresamos. Solo sé que eres mi religión. me importa si lo llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y creo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. .47 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, esta noche vamos a hablar un poquito de fútbol argentino. Y aquí está Pato para decirnos cómo que lo disfrutas, ¿no? No, pues yo digo, hay que hablar de todo tipo de resultados importantes, resultados, por ejemplo, entre el primer lugar y el Boca. River, perdón. Sí, el domingo se jugó, bueno, el fin de semana se jugó una nueva fecha del campeonato argentino. En el partido más destacado, River Plate recibía, el último campeón de la Copa Libertadores de América, recibía al puntero del campeonato Racing Club de Avellaneda y le ganó por 2-0. Los medios periodísticos de todo el continente destacaron el hermoso gol de tiro libre de un jugador que se llama Quinteros de River Plate. Modestamente, independientemente de que soy simpatizante de Racing, me pareció un gol no tan espectacular. Fue un buen tiro libre, sí, pero no. Al ángulo, sí. Fue un buen tiro libre. Al ángulo. Pero no se me hace que fue el mejor de la semana. Sin embargo, bueno, los medios deportivos le dieron el primer lugar a ese gol. Lo concreto es que River está muy lejos del campeonato, la punta del campeonato, pero fue una importante victoria desde el punto de vista anímico para el equipo, que marcha en la séptima posición con 28 puntos. El puntero sigue siendo Racing Club con 42 unidades, una diferencia de más 20, pero ahora ha alcanzado por Defensa y Justicia en puntos con 42 que tiene una diferencia de más 15. Defensa y Justicia ganó su partido el lunes a Argentinos Juniors 2-1, lo dio vuelta, iba perdiendo 1-0. Y es el único equipo que no ha perdido en el campeonato, con 12 victorias y 6 empates. De modo que, en tercer lugar, Boca Juniors y Atlético Tucumán tienen 32, ambos con un partido menos. De modo que potencialmente podrían estar a 7 puntos. Son 25 fechas, faltan 7. Y en esas 7 fechas, cualquier cosa puede pasar entre Racing, Defensa y Justicia. Y eventualmente, Boca Juniors y Atlético Tucumán, que estarán pendientes de cualquier de caída de los dos punteros, ¿verdad? Eso en cuanto al fútbol argentino. Tenemos también información de lo que es la Copa Libertadores de América. Hoy se jugaron 4 partidos de vuelta de los, digamos, preliminares a la fase de grupos, que clasificó precisamente a los 4 ganadores de estos encuentros. En Paraguay, Libertad de Paraguay le ganó 5-1 a The Strongest. Habían empatado 1-1 en Bolivia, de modo que el final fue el resultado global, el marcador global fue de 6-2, clasifica Libertad de Paraguay. Universidad de Chile con Melgar de Perú empataron 0-0. Melgar había ganado 1-0 en Perú, de modo que sorpresivamente elimina a uno de los fuertes de la competición. O sea, le metió un vergarazo. Sí, en Perú, y Universidad de Chile no pudo revertirlo, quedando afuera. Entre dos equipos venezolanos, Caracas y Delfín empataron 0-0. Habían empatado 1-1 en cancha de Delfín. Y eso hace que el clasificado sea el equipo de Caracas por la anotación de gol como de gol en calidad de visitante, ¿verdad? Y en el último partido, San Pablo de Brasil no pudo dar vuelta a la historia. Había perdido 2-0 con Talleres de Córdoba en Córdoba, en Argentina. Y empató sin goles en San Pablo. Everton fue expulsado a los 80 minutos. Quedó el partido 0-0 y Talleres pasa con un marcador global de 2-0. Y en el marco de las competiciones sudamericanas, mañana juega Racing con Corinthians, pero en la Copa Sudamericana, que viene a ser el similar a la Copa UEFA, ¿no es cierto? Pues muy buenos reportes de ambas competiciones, perdón. Y pues eso es todo, ¿no? O sea, supongo que todavía no comienza. Eso es lo más importante. Sí, hay más partidos por Sudamericana, pero de la Sudamericana, ¿no? Perdón. Todavía no comienzan las rondas importantes de la fase de grupos. La fase de grupos empieza después de esta fase. No estoy seguro, pero me parece que ya se terminaron los partidos previos. Enseguida te confirmo. Bueno, pues de ahí pasamos a el tenis, donde pues tenemos dos torneos que están sucediendo a la par de cada uno. Ok, disculpa. Está el New York Open. Comenzará entonces, bueno, está ahorita en lo que son sextos. Bueno, serán octavos de final, me parece, ¿no? Ya, o sea, porque tenemos aquí los resultados de los 16avos de final y aquí están los octavos. Entonces, pues, Istomin de Uzbekistán, ¿no? Le gana a McDonald de los Estados Unidos. Estos con parciales de 4-6, 6-2 y 6-3. En otro partido, Albot de Moldavia le gana a Karlovic de Croacia. Le gana con parciales de 7-6, 6-7 y 6-7. O sea, los dos últimos se fueron a match, a ¿cómo se llaman esto? Al desempate del set en dead points, ¿cómo se llama? En dead match points. Bueno, es una serie de puntos de quién puede ganar. Sirve uno de cada lado. Entonces se fueron hasta los 11 en el primer. Es que los tres sets se fueron al desempate. En el primero se fueron a 7-4. En el segundo se fueron a 7-4 y en el tercero se fueron a 7-5. O sea, no pueden ser más parejos estos dos jugadores porque, digo, no se puede. En otro partido, Lorenzi de Italia le gana a Harrison de Estados Unidos con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4. En otro partido, Thompson de Australia le gana a Eubanks de Estados Unidos con parciales, aunque diga primero Thompson, los parciales son, bueno, 4-6, 6-1 y 6-4. En otro partido más, Isner de Estados Unidos le gana a Tomic de Australia, le gana 7-6, 6-4. En los puntos de desempate le ganó Isner a Tomic 9-7. Y en un partido que se está jugando ahorita, está en el tercer set. Van empatados un set por lado. Snor de Canadá se enfrenta a Johnson de Estados Unidos. En el primer set le gana Snor, le gana 6-4. Y en el segundo set Johnson gana 6-4. Ahorita están en el tercer set. Está sirviendo a Johnson. No, perdón, está sirviendo a Snor. Y van empatados 40-40. En el servicio de este punto. Pero ahorita Johnson tiene el primer punto del set. Tiene 1-0 a favor este tercer set. Bueno, pues eso es todo por el New York Open. Vámonos al Abierto de Buenos Aires, donde ya están en semifinales. Bueno, tú nos querías decir algo de... Sí, solamente para terminar la información de la Copa Libertadores de América, te quería decir que queda un partido por jugarse mañana, en esta fase previa. Atlético Nacional de Medellín le había ganado de visitante a Deportivo La Guaira de Venezuela 1-0, y mañana es el partido revancha en Colombia, con las mayores chances para Atlético Nacional de pasar a la ronda de grupos. Ok. Bueno, entonces de ahí pasamos al tenis, de vuelta al Abierto de Buenos Aires, donde ya se está jugando los octavos de final. Hay cuatro partidos que se jugaron hoy y que ya terminaron. En el primero, Carvalles de España en dos sets le ganó a Sonego de Italia con parciales de 7-5 y 6-1. En otro partido, Pella de Argentina le ganó en 3 sets a Mayer de Argentina con parciales de 6-4, 1-6 y 7-6 en los match points. Pella le gana 7-5 a Mayer en el último set. En otro partido, Sequinato de Italia le gana en 2 sets a Garín de Chile con los parciales, primer set 7-6, con el desempate 7-4, y en el segundo set lo gana 6-4. Y en otro partido, el español Munar le ganó a Fognini de Italia con parciales de 4-6, 6-4 y 7-5. Los partidos de mañana en arcilla en Argentina serán los siguientes: Cuevas de Uruguay se enfrenta a Sousa de Portugal, Ramos de España se enfrenta a Ferrer de España, Thiem de Australia se enfrenta a Marterer de Alemania. Me parece que este Thiem es austriaco, ¿no? Sí, ha de ser austriaco. Schwarzerman de Argentina se enfrenta a Bedin de Eslovenia. Bueno, esos son todos los partidos. Esperemos ver quién va avanzando. Ahorita ya hay un partido de cuartos. Hay dos partidos de cuartos. Carballenes se enfrentará a Quechinato y Pella a Munar, ¿no? Me parece. Y de ella saldrá la primera semifinal. ¿Quechinato será de China? Quechinato. No, pues digo, más italiano no lo podías tener. Bueno, pues eso es todo por el tenis. Y pues nada más para recordarles que ya regresa el béisbol de las Grandes Ligas y regresará este mes. Ya se están preparando, están en Spring Training. Pues ya veremos si los Dodgers pueden repetir la hazaña y llegar de nuevo otra vez a la Serie Mundial, y esta vez sí ganarla. Ya veremos qué pasa. Ahí les estaremos pues indicando cómo va todo con estos partidos. También tenemos noticias de la NFL, sobre todo de Antonio Brown, que parece ser que es tiempo de que se sale. Bueno, él avisándonos de que se sale de los Steelers, lo hizo a través de Twitter. Ya saben cómo es Antonio Brown, no lo tengo que explicar. Parece ser que ya no hay forma de que se arreglen. Y bueno, parece ser que tienen hasta marzo 17 para cambiarlo, hacer un trueque antes de que sea agente libre. O sea que tienen que liberarlo después de la fecha o antes de la fecha que un equipo lo quiera, les quiera dar a los Steelers algo por Antonio Brown. Recordaremos que Antonio Brown es el mejor receptor abierto. Si no es Julio Jones, es Antonio Brown. Y pues va a ser difícil para los Steelers perder en la misma temporada a su corredor estrella, a Bell, Le'Veon Bell, y Antonio Brown a su receptor abierto estrella. Entonces, bueno, o sea, no sé qué decir de los Steelers, pero esperemos que encuentren un poco de paz y encuentren un buen equipo para cambiar a Antonio, que realmente al final se notaba que ya era como que demasiado la fricción con su quarterback y nada más no se presentó a jugar en el último partido. También se vienen el draft colegial. Ya hay obviamente los mock drafts clásicos. Ya saben que empiezan a proyectar quién va a jugar en dónde. Lo cierto es que el equipo de los Cardinals tienen la primera selección y parece que es universal, que todos dicen que Nick Bosa, el hermano de Bosa en los Chargers, va a ser la primera selección colegial. Él viene de Ohio State y simplemente pues lo tienen como el mejor jugador a la defensiva jugando en la esquina. O sea que es un esquinero, bueno, no es un esquinero, ¿cuál es? Es un liniero defensivo que ataca al quarterback desde la orilla, por no decirle edge rusher. En segundo, pues están proyectando a Keenan Williams para San Francisco. El tercero, a Josh Allen para los Jets. Cuarto, a Rashan Gary para los Raiders. Y en quinto, a Josh Jacobs para los Buccaneers de Tampa Bay. También en sexto lugar, Dwayne Haskins, que es el mejor quarterback, me parece. Si no es él, sería el jugador de ¿cómo se llama? De Alabama, el jugador de los Sooners, Kyler Murray. Ya veremos si lo escoge algún otro, si escogen a este jugador antes que a Dwayne Haskins. No sé quién, está muy pareja la competencia ahí. Y bueno, vamos a dejarlo ahí porque obviamente todo esto es nada más intentar adivinar. Y pues ya se nos acabó el tiempo, entonces pues ya vámonos. Nada más para decirles que el primer partido de las Grandes Ligas es el jueves 21 de febrero. Entonces vamos a estar pendientes para llevarles eso y decirles qué tal qué tal está. Vámonos y muchas gracias por acompañarme hoy, Pato. Y los vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esperemos que les haya gustado el programa. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Muchas gracias, Rabbit. Buenas noches. Buena semana para todos.